Trabajo. Trabajo. Trabajo. Cajera. Producto. Niebla. Comentación. Mío. Pasión. Para mí. Pasión. De nadie. Oración. Alabatros. Al bar, todos. Mío. Para mí. Sed. Trabajo. De nadie. Ciclo. Carrera. Caída. Alabatros. Cartera. Al bar, todos. Alas. Ruines. Sed. Paisaje. Trabajo. Atajo. Ciclo. Vergüenzas. Manzana. Carrera. Veneno. Caída. Qué hambre. Sexo. Convexo. Alas. De un beso. Ruines. Por peso. Ileso. Trabajo. Trabajo. Destajo. Sudor. Atajo. Mío. Dolor. Lumbre. Manzana. Ayer. Mañana. Todavía. Dios. Por siempre. Amén. Sexo. Cuando llueve. Convexo. Clima. Cus. De un beso. Cus. Cus. Alimento. Del portento. Trabajo. Poesía. Estajo. Cabaría. Fiebre. Una tumba. Dolor. Calavera. Lumbre. Trabajo. Arredor. Hamlet. Hombres, mañana. Frío, todavía. Me río, por siempre. No me fío. Campo frío. Amén. Mortadela. Chocolate. Clima. Defectuoso. Dolor. Amor. Sabor. Ayer. Alimento. Trabajo. Mano. Manejo. Poesía. Capital. Lista. Cabaría. Lista. Revolver. La mierda. Polución. Población. Te mataré. Hamlet. Daré mi tema. Hombres. A mi idea. Frío. Trabajo. Pero no. Trabajo. No me fío. Campo. Trabajo. Mortadela. Chocolate. Hamlet. Defectuoso. Homeless. Amor. Ayer. Trabajo. Manojo. Manejo. Capital. Instalista. Revolver. La mierda. Polución. Población. Te mataré. Mataré mi tema. A mi idea. Trabajo. Pero no. Trabajo. Hamlet. Trabajo, homeless. Trabajo. Trabajo. Trabajo. Trabajo.